Decíamos al comienzo del programa que estábamos por tener una comunicación con Andrea Colombo. Yo podría decir que Andrea es docente, es directora de una escuela secundaria en La Matanza, pero tengo que decir también que yo la conocí siendo una nenita linda y ahora es una mujer bonita en todo el sentido de la palabra. Cuando entendemos mujer bonita es la que lucha. Así que con esto la vamos a saludar. ¿Cómo estás, Andrea? Qué hermosa presentación. Un saludo para todos. Bueno, muy bien de sentir acá con ustedes. Acá estamos Carlos Morquio y, bueno, Graciela Carballo, que ya nos conocemos de larga data. Y la primera pregunta que vamos a hacerte es, ¿qué es dar por más sonrisas, Andrea? Dar por más sonrisas es una ONG, una organización sin fines de lucro, creada en el formato de asociación civil, que tiene como objetivo principal educar sobre la importancia de donar sangre y médula ósea. Esta actividad la realiza en torno a un proyecto educativo que fuimos ingresando al ministerio, en las distintas jurisdicciones, y así pudo llegar a las distintas escuelas no solo de nuestro país, sino también de otros países del continente y de otros continentes. Así que para nosotros es un orgullo inmenso. Bien, y yo te preguntaba en privado, porque, bueno, el tema de transitar, recorrer el dolor tiene muchas posibilidades en cuanto a lo que uno hace con el dolor, además de tramitarlo como corresponde y demás. Bueno, ¿qué me aparece? ¿Qué inspiraciones me aparecen? Y, bueno, yo te pediría si vos nos podés contar cómo fue este camino que te lleva a trabajar en esta organización, a darle importancia a la donación de sangre y médula ósea y también a fomentar la creación del banco de médula, ¿no es cierto?, que en este momento está funcionando acá en Argentina. Sí, la verdad que es una historia que tiene 15 años y que todos los días nos abraza con la vida y con la importancia de celebrar la vida honrándola. Honrándola a través de acciones significativas. Y cada uno de los días es un celebrar el poder compartir con el otro. Hace 15 años, un matancero de 2 añitos debutaba en el hospital Garrahan frente a una enfermedad oncológica grave, poco frecuente, desconocida, llamada leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia. Nunca antes había escuchado de esta enfermedad, no sabía de sus tratamientos, de sus condiciones, de sus requerimientos, y estaba entregando a mis hijos a un equipo médico que me decían que el camino iba a ser largo, que tenía que confiar y que me tenía que sumar al equipo. En esos primeros días, donde mi hijo, este matancero, que es la inspiración a formar esta organización, solamente dormía. No sonreía, no jugaba, no caminaba. Dormía. Y la transfusión de sangre, pues esa inyección de vida que le permitió hacer frente a la enfermedad y poder atravesar distintos momentos de la enfermedad frente a la quimioterapia, la radioterapia y la espera de un donante compatible. Nosotros, desde el día 1 de su enfermedad, sabíamos que era una enfermedad grave. Al día 33, nos dijeron que solo tenía cura con un trasplante de médula ósea. La realidad nos noqueó a la familia. Los papás no entendíamos cómo podía una criatura de un día para otro dejar de jugar, de sonreír, solamente dormía. Y esta enfermedad, un monstruo, un ejército que lo atacaba por dentro, arrasaba con él. Y lo único que podía frenar el avance de la leucemia y todo el deterioro en el cuerpo eran las transfusiones sanguíneas. Afortunadamente, con mi papá en el distrito, enseguida pudimos dar respuesta al banco de sangre y respondimos a los 70 donantes de sangre que nos pidieron en el hospital. ahí los matanceros extendieron su brazo de solidaridad por primera vez. Una donación de reposición, porque eran 70 donantes para el paciente Lautaro. Estaba tranquila hasta que un día me tocó bajar a la sala de oncología del hospital. Y ahí el noqueo fue tremendo. 300 peladitos de todo el país, esperando sus bolsitas de sangre para transfundirse, para tener fuerzas para resistir la quimioterapia, y un montón de historias. Y me tocó, en ese entorno, en ese momento, circunstancialmente, encontrarme con una mamá que venía del interior, de Formosa, y ella no tenía posibilidades de, entre sus familiares, vecinos y compañeros, conseguir los donantes de sangre. Lloraba en el piso de un baño en el hospital Garrahan. La bronca, la impotencia, la incertidumbre como madres nos abrazó y nos hermanó. Salí de ahí, fue a pedir explicaciones a la dirección del hospital, al servicio de hemoterapia, cómo le podían pedir a una persona que venía del interior que traiga 70 donantes de sangre para un paciente cuando no tenía contactos acá. Y ahí otro no quedó más. La realidad era tan fuerte, tan demandante y tan exigente, que no importaba de dónde, pero los donantes tenían que estar, porque si no, los chicos no podían sobreponerse a la quimioterapia. Ese fin de semana no pude dormir. Esta paciente hoy es un legado, no es una recipiente. Y por ella y por todos esos pacientes que no pudieron salir de la quimioterapia, del tratamiento y de la enfermedad, comenzamos a pedir donantes para todos los nenes del barrio. Hicimos con el papá una publicación, carta de lectores de Clarín, La Nación, página 12, cuando no existían redes, no existían las redes sociales. Ese fin de semana vinieron de todos los lugares a donar sangre voluntariamente para cualquier nene del hospital que lo necesitara. Y así comenzamos, comenzando a explicar de qué se trataba la donación, que era para cualquier pacientito, que había muchos chicos del interior que no tenían amiguitos, familiares, contactos, para pedir solidaridad y una donación de sangre. Y que ellos también tenían derecho a la vida y a recibir un tratamiento digno. Porque la transfusión de sangre también es un tratamiento. Y a partir de ahí, bueno, mis visitas a la dirección eran más seguidas, al banco de sangre eran más seguidas, les pedí capacitación, orientación. Y en ese momento la directora del banco de sangre, Garrahan, me dijo: la solidaridad es muy buena, pero en algún momento se corta. Tenés que pensar un paso más adelante. Tenés que pensar no en vos, sino en el todo, en la comunidad. Y ahí me explicó qué era una organización, cómo formar una organización, cómo generar la convocatoria a voluntarios. Me empezó a capacitar. Así que iba 2 o 3 veces por semana a recibir estas clases con la doctora Ana del Pozo. Y así, un día dejamos de convocar con la familia a donantes voluntarios y comenzamos a formar voluntarios y a convocar voluntarios para crear esta organización. La respuesta fue inmediata, el compromiso genuino de los matanceros siempre fue bandera y son la base fundacional de este movimiento en Argentina, que para nosotros, más que una lección de vida, es una filosofía de vida el poder ayudar a quien lo necesita. Y de la mano de este ayudar a quien lo necesita, todo lo que damos, en mi concepto, en mi visión de la vida, vuelve multiplicado. Lautaro, 15 años de tratamiento, quimioterapia, radioterapia, un sinfín de drogas experimentales, y hoy es un matancero que está a punto de insertarse en el mundo laboral, continuando con sus estudios en nivel superior, celebrando la vida, un muchacho que es un regalo y a la vez es una enseñanza de todos los imposibles que se pueden vencer con amor y mucho trabajo. Esa es la historia de dar formación fiesta. Es es la historia de la donación voluntaria, que hace 15 años en nuestro país era poco menos del 8%, y en estos 15 años de trabajo voluntario llegamos al 60% de donantes voluntarios de sangre. Andrea, Carlos te habla. Precisamente yo te quería preguntar qué repercusión tuvo, y bueno, lo has dicho, ¿no es cierto? Es un porcentaje tremendo por lo que veo. O sea, la respuesta en la gente es muy importante y positiva, ¿no? Es positiva, es importante y es amplificadora. Claro. Nosotros, quizás por nuestra formación, ¿no?, que somos docentes y estamos acostumbrados a la planificación, a la organización, a la gestión, cada paso que fuimos dando lo fuimos haciendo, sentando las bases para quien venga después pueda continuar con este legado, con este proyecto. Está bien. Y este año, exactamente, cumplimos 15 años de labor social. Uh-huh. Y pude visibilizar concretamente, porque entregué mi organización a todo el equipo de voluntarios, y estamos haciendo un giro nuevamente en la forma de gestión, y la organización trabajó excelente, y más allá de la presencia o no de su fundadora, la organización tiene una historia, tiene una misión, tiene objetivos y tiene un compromiso con la comunidad. Nosotros plantamos bandera en La Matanza, trabajamos territorialmente, pero lo hacemos en La Matanza como base para que realmente se reconozca la importancia de la donación altruista. Pero tenemos muy en claro que nuestra labor es para el mundo, porque claro, la donación de médula ósea trasciende las fronteras. Uh-huh. Entonces, con ese nivel de convicción, de información, todos los días salimos a educar, que no es que voy a donar porque hace falta un donante, sino que estoy donando porque alguien en el mundo nos necesita. Y ojalá nunca nos toque a nosotros. Pero si nos toca, que tengamos la seguridad y la confianza que hay muchas organizaciones trabajando para la comunidad, para que no falten los donantes de sangre y tampoco falten los donantes de médula ósea. Bueno. Detrás de ese trabajo es un voluntariado que está organizado, instruido, educado, capacitado. No somos meros repartidores de volantes. Yo prácticamente estudié la carrera para poder comprender al equipo de profesionales, a los médicos, y dejarles siempre bien en claro que yo no quiero su lugar, no podría estar en su lugar. Yo simplemente estoy colaborando para acercar el servicio de hemoterapia de los bancos de sangre a la comunidad. Porque los sanos son esos esenciales miembros del equipo que necesitamos para poder atender a los enfermos. Y donde hay un quirófano, hay un servicio de hemoterapia. Y si hay un quirófano, necesitamos que las heladeras estén llenas. Y hace tiempo comenzamos a incluir en nuestro discurso que La Matanza, que es tan hermosa, tan grandiosa y también tan popular, cada vez que recorremos toda la Ruta 3 y las cuantas veces que nos encontramos con un accidente de tránsito, ¿a dónde van a parar esos ocasionales pacientes? Al Hospital 21, al Balestrini. Esos hospitales nos necesitan también. Así que desde el año 2012 nosotros hacemos campaña con nuestros hospitales para que tengan la sangre que necesitan para los matanceros. Y también, por supuesto, trabajamos con otros bancos de referencia que son oncológicos. Sí, pero el compromiso está con quién lo necesita. Si recién te enganchas, estamos conversando con Andrea Colombo. Ella es parte de la organización Dar por Más Sonrisas, que enfatiza la necesidad de ser donantes de sangre y de médula ósea. Y te iba a hacer un comentario, Andrea, ya que tanto vos como yo somos gente de escuela, armarios casi de escuelas. A mí me sorprendió muy gratamente hace unos días, mi sobrina nieta, estudiante de una escuela secundaria, 13 años, me vino a contar y a hacer proselitismo de la organización de ustedes. Así que... ¡Ay, mi amor! Sí, sí, me puse tremendamente contenta porque el trabajo de ustedes en las escuelas a lo largo de estos 15 años ha sido multiplicador, que una nena de 13 años esté explicándole a su tía abuela cómo es esto de la donación, de las determinaciones que se hacen en las escuelas y demás. Y más allá de esta buena noticia, yo quería hacerte una pregunta que no es tan alegre, que es, nosotros estamos dándole seguimiento hace tiempo a los conflictos salariales del personal de salud, de los estados con el personal de salud, y bueno, justamente en el caso del Hospital Garrahan consiguieron como aumento un 1% y un 2%. Sí. ¿Cómo te cae esta cuestión de este abandono de los y las profesionales de la salud en un hospital como el Garrahan, donde vienen chicos de todo el país, de toda América Latina, donde se pueden salvar vidas que en otros lugares no? Es realmente, hay que ser cuidadosos con las palabras, pero también hay que ser categórico. Yo creo que entender que la salud y la educación son innegociables, que son derechos inalienables, hablan de una perspectiva social que pocos la tienen. El año 2012 fue un año de un antes y un después en mi visión de las organizaciones, de las entidades y obviamente los poderes del Estado, porque nosotros como organización firmamos acuerdos con el Ministerio de Salud, con provincia, con la jurisdicción, con la intendencia. Estamos muy en contacto con los estamentos del Estado, ¿no es cierto? Y ese año, la jefa de oncología de un hospital escuela de referencia a nivel latinoamericano, donde vienen de todo el continente a aprender para llevárselo a sus países, cobra la mitad de lo que cobra un docente. Y yo digo, porque tenemos ese nivel de confianza, ¿no?, con nuestro equipo de salud, con todos los que nosotros trabajamos. Entonces yo le pregunto, pero doctora, le digo, con toda su trayectoria, su expertise, un minutito, ¿cómo hacer esto? No me entra en la cabeza. Entonces empiezo a averiguar y efectivamente los distintos profesionales de la salud no solo que no están reconocidos, sino que además el reconocimiento de sus saberes es paupérrimo. Las condiciones realmente en las que ellos tienen que sobrellevar situaciones extremas es inconcebible. Nosotros apoyamos desde la organización, el papá de mi hijo estuvo acompañando a los profesionales en las distintas actividades, y como muchas fundaciones, nosotros ayudamos al hospital. Ojalá todas los hospitales escuela, como el Garrahan, el Rosso, el Posadas, el Clínicas, La Plata, tengan fundaciones que puedan acompañar a la gestión de la dirección, porque eso es una bocanada de oxígeno en todas sus necesidades, en las necesidades de los pacientes, pero están las necesidades del equipo profesional. Y esas necesidades en realidad no son necesidades, son derechos, como claro, trabajadores uh-huh. del Estado. ¿Y en qué se traducen esos derechos? ¿Y que faltan médicos? ¿Que los sobreturnos a veces son complicados? Y todo eso habla del deterioro de la salud pública. Sin embargo, el Garrahan, en ese sentido, siempre es prioritaria la atención de los pacientes y las familias, y el costo es muy alto. Es muy alto porque los profesionales de la salud se merecen no solo el reconocimiento y el mérito a través de una placa, sino en realidad en sus sueldos. Así que nosotros esperamos que esto en algún momento suceda. Sí. Hoy la situación es muy crítica, muy crítica. Y se ve en todos los hospitales. Nosotros recibimos a diario pedidos de medicación, alojamiento, traslados, algún aporte, subsidio para la familia, para poder sobrellevar ese momento que es tan exigente. y bueno, estamos en una red de organizaciones nacionales que atienden las necesidades de los pacientes y vamos derivando a cada uno, porque cada una tiene su expertise. Hay algunas que se especializan en, por ejemplo, conseguir los recursos económicos a los pacientes, otro en específicamente traslados, y de esa forma vamos atendiendo las necesidades de los pacientes, pero son muchísimas. Y las necesidades de los médicos, ¿quién las observan? No hay ONG para eso, entonces tendría que ser un llamado a la conciencia, a la moral, a la ética, que nuestros representantes de Estado presten mejor atención en quienes delegan, responden y resuelven las cuestiones que tienen que ver con la salud y la educación. Claro, y lamentablemente, Andrea, quien debería defender esos intereses, y ya lo hemos dicho en este programa y lo vamos a decir varias veces, el señor Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación, es quien firmó la paritaria de un aumento del 1%. Así que qué buen respaldo tienen los compañeros médicos, ¿no es cierto? En ese sindicalista, que aparte es secretario también general, uno de los secretarios generales de la CGT. Ese es el tema. Estamos, creo que, en un estado de desidia muy escalofriante. Así es. Lamentablemente, el nivel de conciencia social no es correlativo con el nivel de respuesta. No. Pero bueno. Esa incongruencia también se traslada. Nosotros lo vemos caminando, yo estoy en la zona de González Catán, Virrey del Pino, La Ferrera, y lo recorro a diario, y realmente yo este nivel de pobreza no lo he visto ni en el 2001, ni con el Plan Austral. Yo era chica, pero tenía plena conciencia porque mi papá había quedado sin trabajo, y lo vemos en las campañas, porque vemos que la alimentación es un factor que incide en la donación, lo vemos en los viáticos que nos solicitan, lo vemos en la infraestructura que el servicio de hemoterapia tiene que desarrollar, que a veces nos llegan y nos piden a nosotros que resolvamos, así que tenemos que salir a buscar donaciones para que eso se concrete, porque tiene que haber todo un espacio adecuado para que se garantice la donación y se efectivice, porque los niveles de seguridad tienen que estar garantizados para el donante y eso hace que sea una donación realmente segura. Y todas esas cuestiones, esos recortes, porque la realidad es que es recortes, porque en una campaña uno se puede preparar para 50 donantes y ahora nos preparamos para 25. Porque hay muchos factores condicionantes que hacen que no se pueda efectuar la campaña como hace un tiempo atrás. Y todo eso habla también de la sociedad. Claramente la donación de sangre es un factor de desarrollo y un indicador de desarrollo social en una nación. Porque Andrea, hablamos solo de... Sí. Tenemos que despedirte, pero queremos despedirte haciendo que nos cuentes dónde les encontramos en las redes sociales. Yo voy a decir en principio que la organización Dar por Más Sonrisas tiene su página de Facebook. Contá vos qué otras, en otros lugares, cómo la gente se puede conectar con ustedes, no solo para pedir, sino también para ofrecer a veces, vehículos, si hace falta para algún traslado, o remedios. Ustedes habitualmente están solicitando drogas oncológicas y por ahí no oncológicas para los tratamientos, ¿verdad? ¿Dónde les encontramos? Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, como Dar por Más Sonrisas, ONG, ORG. Nos pueden escribir al correo electrónico, darpormassonrisas@gmail.com, o pueden conectarse a mi teléfono, porque es un teléfono institucional, así que pueden compartirlo también, 11-666-94942. Todo el equipo está a disposición. Somos un gran equipo de promotores, que somos muchos profesores y otros son personal de salud, así que todas personas comprometidas al 100% con la importancia de donar altruistamente. Y sobre todas las cosas, ¿no?, que si hay alguna duda, alguna cuestión que quieran compartir o alguna información que necesiten evacuar, pueden conectarse con nosotros y alguien del equipo siempre les va a contestar. Ahí hay un colaborador que te está demandando, sí. Me parece. Sí. Bueno, yo te voy a despedir con un fuerte abrazo para Lautaro, si anda por ahí. No creo, porque los chicos a la edad de Lautaro no andan alrededor de la madre ya. Pero mandale un fuerte abrazo. Y bueno, ya sabes, te quiero mucho. Te mando un abrazo muy, muy, muy fuerte. Abrazo a los dos. Millón de gracias por el espacio. Y cuando quieran, aquí estamos. Bueno, ahí gracias. Estaremos. Hemos conversado con Andrea Colombo. Ella es parte y es fundadora también de la organización Dar por Más Sonrisas.